Nos encontramos en plena época preelectoral, estamos a poco más de 15 días para el cierre de alianzas, unos 10 días más faltan para el cierre de listas, y en ese contexto es que nos metemos de lleno en la coyuntura preelectoral y en el armado del principal espacio opositor en la provincia. Estamos hablando, por supuesto, de Juntos por el Cambio. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con el senador provincial del radicalismo, David Hirsch, para conocer de primera mano cómo se prepara la Unión Cívica Radical en este contexto en el que el PRO ya avisó que tendrá dos precandidaturas a gobernador, la de Néstor Grindetti, la de Diego Santilli, y resta ver justamente qué rol va a tener el radicalismo este 2023. ¿Qué tal, David? Un gusto. Juan Iborino te saluda desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. La pregunta que nos hacemos todos o muchos por estos días, ¿no? Digo, quienes seguimos la política y quienes estamos abocados a ir viendo en el día a día qué sucede, es justamente esto que decimos, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol del radicalismo en estas elecciones? Sabemos que durante la presidencia de Macri fue un rol más bien de acompañamiento al PRO, que luego a partir de 2019, pero por sobre todo en 2021, la Unión Cívica Radical mostró músculo territorial, no alcanzó para ganar la interna, pero sí es cierto que territorialmente quedó evidenciado el peso de los comités radicales, especialmente en el interior de la provincia. Entonces, en este 2023 surge la pregunta de si la Unión Cívica Radical va a ir con lista propia a las PASO, con fórmulas cruzadas acompañando al PRO. ¿Cómo ves este debate al interior del radicalismo y cuál es tu postura o tu opinión de lo que debería ser tu partido? Bueno, en principio es acertada tu mirada, tu diagnóstico desde mi punto de vista, en el sentido que hoy el radicalismo está en una situación distinta a la que tuvo su participación en 2015, cuando claramente después de la convención de Gualeguaychú había como una gran decisión nacional de que la fórmula para desalojar al kirchnerismo, que era como el objetivo central de aquel momento, estaba encabezada por Macri, y más allá de que se planteó una PASO en la que estuvo Carrió, Ernesto Sanz, etcétera, estaba claro que la sociedad tenía una definición, y bueno, el PRO acompañó desde esa definición de acompañamiento social a Macri una gestión de gobierno que nos tuvo, como bien decías vos, participando muy activamente en lo que fue una coalición de tipo electoral, pero no una coalición de gobierno. Creo que el radicalismo en estos últimos años ha tenido un recambio dirigencial, ha tenido una posibilidad de crecimiento de crecimiento de su musculatura, como suele decir Maxi Abad, el presidente del Comité Provincia, que hoy nos posiciona tanto en la provincia como a nivel nacional en una situación de discutir con el PRO, con la coalición cívica, con el peronismo republicano y con otros actores que se están incorporando al espacio, discutir de igual a igual cuestiones que tienen que ver con lo programático, que me parece que es lo más esencial. La diferencia más importante que hoy tiene Cambiemos es que está acordando un programa de gestión en donde se pone de acuerdo en los 6, 7, 8 ejes esenciales de un futuro gobierno, opinión en la que van a confluir o van confluyendo prácticamente todos sus integrantes. Después quedan naturalmente las tensiones propias de los momentos, de las definiciones de los nombres propios. Sí. Todo proyecto finalmente tiene que ser encarnado por alguien con nombre y apellido. En la ciudad de Buenos Aires parece que el PRO va encaminado a definir un único candidato para tener un paso con Lustó, y ahí se va a definir la cuestión de la participación de Cambiemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires el escenario no aparece tan claro, de momento que tanto Larreta como Bullrich han decidido tener sus propios candidatos, Grindetti y Santilli, y por lo tanto el radicalismo está en este momento como en una etapa de reclamar o demandar de sus socios la mirada de que nos parece conveniente tener un candidato único. Esto lo piden mucho nuestros intendentes, y sabemos que también muchos intendentes del PRO, más allá que de pronto hagan público su apoyo para un lado o para el otro en materia interna, están mucho más proclives y ven con buenos ojos más la posibilidad de un único candidato a gobernador en la provincia que la de una competencia, porque esto, si hay dos candidatos como hay hoy y puede haber tres y el radicalismo presentar una fórmula propia, digamos, esto termina impactando en el debate de los distritos, porque cada gobernador o precandidato a gobernador va querer tener quien, como candidato a intendente o concejales, defiendan sus intereses o su boleta en cada uno de los 135 municipios, y esto no parece como lo más conveniente desde la mirada, sobre todo de los municipios, casi 65, que gobierna Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. De todos modos, el radicalismo va a avanzar en la toma de algunas decisiones. Este sábado próximo, 3 de junio, se realiza la convención provincial, justamente por primera vez en la historia, en la sexta sección electoral en nuestra región. Ajá. Va a ser en Coronel Suárez. Ajá. A partir de las 11 de la mañana, los 360 convencionales, que son como el máximo cuerpo deliberativo del radicalismo de la provincia, están convocados. Van a poder participar en forma mixta, ya sea virtual o presencial. Se estima que un 50% lo hará presencialmente y los más lejanos lo harán en forma virtual. Y ahí luego, de las decisiones de tipo administrativo que generalmente tiene que tomar la convención, que es fijar, elegir su nueva mesa de conducción por dos años, elegir la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina, los cuerpos colegiados del partido, bueno, tal, la rendición de cuentas de lo actuado por el Comité Provincia, los bloques legislativos, etcétera, etcétera, y luego lo central, que son los dos temas que son los últimos puntos de la convención. El primero de ellos es la discusión de un documento en el que el Comité de la Provincia de Buenos Aires propicia que el radicalismo bonaerense siga formando parte de Cambiemos en el ámbito de la provincia y fija posiciones desde el punto de vista político y programático. Y finalmente, como esta situación que estamos hablando justamente todavía genera determinada incertidumbre en la toma de decisiones, el Comité Provincia lo que está pidiendo a la convención es que le dé libertad o autorización para tener el poder de negociar en los próximos días y antes del 24 de junio las condiciones en las que el radicalismo va a competir en la provincia. Si lo va a hacer, como planteabas vos, con una fórmula propia, si lo va a hacer acordando fórmulas cruzadas, y en este caso con quién y de qué forma, y al mismo tiempo autorizarlo a que discuta con nuestros socios del frente político las condiciones en las que se va a llevar adelante la PASO. Es decir, falta generar el reglamento que fije cuál es el piso mínimo para poder acceder a los cargos en los consejos deliberantes, en la legislatura y en el Congreso de la Nación, y luego los porcentajes que se van a exigir o cómo se van a distribuir esos cargos, si es el sistema DONT, que ha sido alguna vez, o han sido sistemas proporcionales de otra naturaleza. Así que esto es un tema, todo esto va a estar debatido el próximo sábado en Coronel Suárez, en la convención, donde seguramente no va a haber una definición de fondo respecto a candidaturas propias, sí o no, pero sí va a haber, digamos, un orejeo importante de cuál es la actitud y la posición que va a ir tomando el radicalismo en la provincia. Bien, bien, y seguramente la definición tenga que ver con esto que nos decías, David, de darle este mandato al comité para poder negociar las alianzas de cara al 24, o correcto, las candidaturas, mejor dicho, las alianzas de cara al 14 y al 24 las candidaturas. Ahora, en todo esto que vos me decías, hay algo que me llamó poderosamente la atención, este diagnóstico o esta caracterización de Juntos por el Cambio como un, no recuerdo textual, vos corregime si quizá tergiverso tus palabras, pero como un espacio que está primando hoy el debate programático de cómo va a ser un eventual futuro gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, a partir del 10 de diciembre de 2023, más allá de los nombres. Yo lo que veo en mi análisis hoy es que los proyectos económicos, por ejemplo, de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta son totalmente contradictorios, y ellos mismos lo evidencian. Por ejemplo, Larreta, cuando dice que no se puede sacar el cepo el primer día, o Bullrich dice que ella asume y lo saca, o que unifica los tipos de cambio. Digo, ahí vos ves una confluencia en materia de programa de gobierno, de política económica, que es digamos, el principal problema que tenemos los argentinos hoy en día. Yo creo que en el caso específico de los dos nombres que vos has hecho, que son los dos sí. precandidatos presidenciales del PRO, están como dirigiéndose cada uno a su público con miras a una confrontación de tipo interno. La realidad es que hoy, en Cambiemos, todos los días martes se reúnen los distintos sectores de las fundaciones que cada partido tiene. En nuestro caso es la Fundación Alem a nivel del Comité Nacional y la Fundación Poder en la provincia de Buenos Aires, que tiene elaborado por sus técnicos desde hace más de un año, se vienen trabajando, yo he participado en temas de autonomía municipal, etcétera, elaborando programa. Y los martes se reúnen los especialistas por tema. Ya ha habido dos reuniones, por ejemplo, de los economistas, en los cuales se van buscando aproximaciones en muchos de los temas que van a ser después el programa de gobierno de Cambiemos, que realmente yo diría que el programa definitivo que estos equipos de trabajo van a poder configurar va a estar dado recién después que se produzcan las PASO sí. y cuando estemos ya en campaña a la elección general. Pero sé que ha habido aproximaciones muy importantes, te diría, en el tema económico, en seguridad, en educación, en narcotráfico, en aquellos temas esenciales que harían a una futura gestión de gobierno, tanto en la provincia como en la nación. Ha habido aproximaciones muy importantes y va a terminar habiendo un programa que todos los partidos integrantes de Cambiemos se van a comprometer a respetar. Bien, bien. Te quería consultar también, David, digamos, hoy, tanto en el PRO como en la Unión Cívica Radical, hay una oferta bastante grande de candidatos, ¿no? En el PRO ya se han ido acomodando en ese sentido. En la Unión Cívica Radical falta todavía. Hablamos de tres virtuales precandidatos en provincia, Martín Tetaz, Maximiliano Abad, Pose también. Y ahí mi pregunta es, ¿cómo se llega a decantar un solo candidato sabiendo que, por ejemplo, en el PRO la forma que encontraron fue que la política nacional sea lo que ordene, ¿no? Las candidaturas de Bullrich y de Larreta. En el caso de la Unión Cívica Radical tenemos también dos candidaturas, pero la de Gerardo Morales por un lado y la de Facundo Manes por el otro, pero no termina de demostrar, digamos, una dinámica que pueda después replicarse en el territorio. Entonces, ¿qué forma tiene o crees vos que va a encontrar la Unión Cívica Radical de llegar a un solo nombre para el 24 de junio en provincia? En el ámbito nacional, me parece bueno realmente que el radicalismo tenga después de mucho tiempo dos nombres propios con expectativa, con ganas de participar y con mensaje y propuesta. Para nosotros en la provincia de Buenos Aires es importante que Facundo Manes, que hizo una gran elección en la última PASO y después en la general junto con Santilli, siga trabajando y proyectándose, porque además es una figura que creo que en esta o en cuanto sea tiene futuro político si decide él seguir en la actividad como lo promete continuamente. El otro candidato es quizás para nosotros radicales más conocido porque es el presidente de nuestro Comité Nacional, es el gobernador de Jujuy, ha tenido más visibilidad, ha tenido, digamos, un lanzamiento más formal en el Teatro Gran Rex cuando hizo su lanzamiento oficial. Sí. Si finalmente se va llegando en los próximos días sin que confluyan en algún nivel de acuerdo, seguramente será la Convención Nacional que va a sesionar en Buenos Aires el día lunes 12 de junio, la que va a tener que finalmente o tomar una decisión en cuanto a candidaturas o fijar las reglas y las formas y las normas bajo las cuales nuestros dos candidatos van a definir cómo competir o cómo participar de la elección a nivel nacional. Sí. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, el único candidato que hasta aquí formalmente ha lanzado su precandidatura a gobernador es Maxi Abad, el presidente del Comité Provincia y presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados. Todos sabemos que Martín Tetaz está recorriendo la provincia, que tiene propuestas, que en los medios participa, no está lanzado como candidato de su espacio, que es el espacio Evolución, y no tengo conocimiento que Gustavo Pose, que digamos en muchas oportunidades ha entre comillas, amagados a ser candidato en la provincia, tenga decidido hacerlo. Tiene todo el tiempo todavía para poder hacerlo y tiene toda la legitimidad para poder hacerlo, pero bueno, en este caso no lo vemos todavía muy decidido a instalarse como precandidato a gobernador, de modo que también estas son incertidumbres que todavía el radicalismo tiene que terminar de dilucidar en la provincia, ¿no? Bien, y en la provincia, ¿cómo sería la forma de caminar a tener un solo precandidato? Nos dijiste que a nivel nacional está la convención nacional, pero de la convención provincial que va a tener lugar en la sexta sección, nos dijiste que seguramente no salga una definición de candidaturas. Entonces, ¿qué mecanismo nos queda ahí? Sí, no hay la realidad es que hoy no hay un mecanismo definido. De todos modos, yo hablaba recién de la legitimidad de Gustavo Posse, como la que puede tener Tetaz, que es la misma de Maxi Abad. Todos tienen la posibilidad, si no arriban finalmente un acuerdo, de hacer acuerdo de fórmulas cruzadas en la PASO que está pretendiendo llevar adelante el PRO con dos precandidatos, o armar listas propias, que nada lo impide porque la ley electoral habilita a los partidos políticos a presentar listas si no ha habido nivel de consenso adentro. Yo creo que hoy hay avanzados niveles de consenso muy importantes entre los dos sectores mayoritarios en la provincia de Buenos Aires, que es Adelante Buenos Aires, que es el grupo que apoya a Maxi Abad, que es la conducción del Comité Provincia, y Evolución, que sería en la provincia Martín Tetaz, y a nivel nacional Lustó. Por ahí no tantas son las coincidencias con el sector de Posse, que es hoy un sector más minoritario, si se quiere, pero bueno, como dije, tiene toda la legitimidad, llegado el caso, de poder armar listas si no hubiera consenso. Pero tengo la sensación, a lo mejor es el deseo, de que finalmente haya niveles de acuerdo que nos permitan confluir en una decisión unánime. Bien, y en esta, digamos, situación preelectoral donde todavía faltan definir muchísimos factores, incluso cuáles van a ser las candidaturas del radicalismo, ¿cómo pensás que se puede parar el radicalismo justamente para defender el peso que tiene la legislatura? Sabemos que el radicalismo, a diferencia del PRO, que gobierna principalmente en grandes centros urbanos, en el conurbano, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, ¿no? El radicalismo por ahí tiene más peso en el interior, y eso también se traduce en senadores, como es tu caso, en diputados. Digo, en este esquema de enfrentamiento del PRO, donde todavía no terminamos de ver si va a haber una lista radical o no, ¿cómo se pueden parar los intendentes justamente para defender quienes van a ser sus representantes ante la provincia en la legislatura? En las dos últimas elecciones, en realidad, Cambiemos tuvo una... Los partidos que integran el espacio de Cambiemos tuvieron una actitud madura, y bueno, se fueron resolviendo, como recordarás, estos acuerdos de tipo seccional en el territorio y mediante acuerdos. No llegamos a una... digamos, salvo en la última elección de diputados anti-Limanes, donde esto arrastró la necesidad seccional de ir a una elección, en la que, bueno, nuestro sector estuvo encabezado por Lorenzo Natali, justamente de Bahía Blanca. Sino en el resto de los armados siempre ha habido una coincidencia de respetar los espacios. Nosotros hoy, la representación parlamentaria de Cambiemos en el Senado es Nidia Moirano por el PRO, Andrés de Leo por la Coalición Cívica y yo por el radicalismo, o sea que hemos, cuando se armó este esquema, creo que aproximadamente eso es lo que se va a sostener, ese sistema de equilibrios. Hay que evaluar también que, digamos, las listas de senadores son listas cortas, se eligen solo 6 representantes de toda la sección. Hoy somos 3 del oficialismo y 3 de la oposición, pero bueno, hay que evaluar en esta sección, como en muchos lugares, está apareciendo esta figura de Milei, que podría llegar a plantear candidaturas de senadores y llegar al piso, con lo cual también hay que tomarlo en cuenta en el momento de de los análisis, así que creo que son todas cosas que en los próximos días van a empezar a cobrar más visibilidad y, bueno, necesariamente los tiempos nos van a ir llevando a la toma de decisiones. Bien, la última pregunta, David, ya que estamos llegando al final del programa, comenzamos al principio, ¿no?, hablando sobre el rol de la Unión Cívica Radical en su alianza con el PRO, y decimos, bueno, se viene una etapa nueva, o por lo menos desde el radicalismo se aspira a una etapa nueva, y ahí surge esto de la fórmula cruzadas. Mi pregunta es, ¿alcanza con las fórmulas cruzadas o es repetir lo que pasó en 2015 en la provincia cuando Salvador fue el vice de María Eugenia Vidal? No, la situación es distinta por esto que hablábamos antes. En primer lugar, porque hay un programa común. Y en segundo lugar, porque si hubiese una fórmula cruzada, esta no se va a remitir, como en aquella oportunidad, exclusivamente a decir que alguien pone un candidato a gobernador y otro pone un candidato a vice, sino que esto, al tener programas, tiene que tener ya acuerdos que bajan a la cuestión de la gobernabilidad en sí misma, a los espacios de gobierno, a los ministerios, a la toma de decisiones, a los ámbitos legislativos, etcétera. Yo creo que esto va a significar un acuerdo amplio de la coalición, en la que todos los que integramos este espacio vamos a tener la posibilidad de saber prácticamente de antemano, en el caso de resultar ganadora la posición de Cambiemos, cómo se va a desarrollar o cómo se va a llevar adelante la integración de los distintos espacios de gobierno, que son muchos y que en la etapa anterior claramente, bueno, tuvo una alta predominancia del PRO. Bien, clarísimo, David. Muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y, bueno, estaremos atentos a ver qué nos deja la Convención Provincial del Radicalismo. Ha sido un gusto, gracias por llamar. El gusto, amigo, hasta luego. Conversamos con el senador provincial David Gir, senador radical de acá nomás, de Adolfo Alsina.